la carta de presentación de esta banda italiana. Se trata de un trabajo que grabaron en directo en el estudio entre los meses de abril y mayo de este año. Y ahora nos podemos imaginar sentados al fuego en medio de un bosque. Está con nosotros Link Crowsfoot, coge la guitarra y toca la siguiente canción, The Forest Ain't Always Your Friend. Supplies, look out the window where we should see an endless sky. Behold an ocean of white, through bloodshot weary eyes. We're turning on ourselves and lift the plane to cry. Is this the quaint rustic retreat we found beside the river's bend? Or have we learned at great expense the forest ain't always your friend? Crush of the ground, directionless as the void that was and always remains behind the whirring machinery of this place. And have you heard the call to arms that sounds across the forest floor? The key to harmony is living in a constant state of war. Is not your friend. Its taste is perfect indifference. Like chalk outlines where bodies lay, we pretend to understand. Grasping nothing and mocking love, we pretend to understand. Grasping nothing and mocking love. Link Crowsfoot es un músico de Portland que en los últimos años se ha mantenido ocupado con la banda Thorn and Shout, un par de cuyas canciones habían sonado ya en el programa. Lo que no sabíamos hasta hace bien poco es que Crowsfoot tuvo antes un proyecto llamado The Courage Quail, con el que sacó un EP y el álbum Goblin's Gate, la puerta del Goblin, publicado en 2010 y que debe su nombre a un desfiladero en el Parque Nacional Olympic, en el estado de Washington. Ese desfiladero al parecer tiene una pinta bastante siniestra. Y en este álbum encontrábamos la canción The Forest Ain't Always Your Friend, que acaba de sonar. Cuenta la historia de unos aventureros que quedan atrapados en un refugio en medio del bosque y con una terrible nevada. Y ahí se dan cuenta de la indiferencia que puede llegar a mostrar la naturaleza ante el sufrimiento humano, pese a su cara amable. Y de esta manera llegamos a la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la versión, hoy con Celesta en la cesta, tocando el tema Baby del grupo Warpaint. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hace unos cuantos meses, de hecho creo que fue en 2013, aparecía el sello mexicano Bitácoras Marineras, con el recopilatorio Let Me Tell You About My Boat, que fue su primera y hasta la fecha única referencia. Esperemos que en algún momento vuelvan a sacar música, porque aquel era un recopilatorio más que interesante. Por ejemplo, Celesta en la cesta, o lo que es lo mismo, Laiza Onofre, tenía dos contribuciones ahí, una canción original y esta versión del tema Baby, firmado por el cuarteto de Los Ángeles Warpaint. La versión ocupaba el número 31 en la tracklist o lista de canciones del recopilatorio. Y no se podía escuchar en streaming, había que bajarse el disco completo, por lo tanto era una especie de bonus track o corte oculto. Y podemos comentar que Laiza Onofre es una artista de Monterrey que también forma parte del grupo Ubilove y trabaja como ilustradora. Ha protagonizado la sección de versiones de Intangible 23 con su proyecto Celesta en la Cesta. Y un disco que nos ha sorprendido bastante últimamente es el de los brasileños Baby Liso. Espero que a ti también te cause esa misma impresión al escuchar la canción que viene ahora, Singulario. Yeah. El compositor y productor Heitor Dantas escribió entre 2007 y 2011 las canciones del álbum Bon Appetit Sucuri de su banda Baby Liso. Sucuri es anaconda, así que le está deseando buen provecho a esa enorme serpiente. Y en Baby Liso tenemos a Heitor Dantas acompañado por Jorge Solovera a las guitarras y Mauro Tajín a la batería. Luego en el álbum intervienen un buen número de artistas invitados. La idea era darle un toque afilado a las canciones para que no fuera un simple disco de pop rock, y creo que la labor y el tiempo que han invertido en esos arreglos se nota en el resultado final, que puede recordarnos a un compatriota de estos músicos, Arto Lindsay. Y el caso es que este disco, Bon Appetit Sucuri, de la banda Baby Liso, se puede descargar desde el sello virtual plataforma Rex. Y vamos ahora con el que en nuestra opinión es el mejor lanzamiento reciente de otro sello, este más conocido en el programa, me refiero a Quote Unquote Records. Y se trata del disco Soulmate Stuff del dúo Antártico Vespucci. Escucharemos dos canciones de este álbum, empezando con esta 100 Years, 100 años. I'm kinda busy Friday night, but any other time is fine if you're involved. Oh, I think it is impossible to keep you off my mind in full. I keep seeing your face, and it seems like you mean it when you say that you need me, and it feels so wonderful when you are near. Please be mine for 100 years. Quiero que seas mía durante 100 años. Ese es el mensaje de esta canción, 100 Years, con la que se abre el álbum Soulmate Stuff. Lo firman Chris Farren y Jeff Rosenstock. Rosenstock es un viejo conocido del programa y hasta hace poco lideraba la banda Bomb the Music Industry. Al parecer se han separado y, teniendo más tiempo, Rosenstock decidió fundar este otro proyecto junto a Chris Farren y lo han bautizado como Antártico Vespucci. 100 Years era entonces una declaración romántica. La segunda canción que escucharemos del disco es más bien un alegato contra la complacencia. Se titula Don't Die in Your Hometown. Aquí seguimos en Intangible 23, en Todo Radio. Nos ha gustado especialmente, para qué negarlo, esta canción de Antártico Vespucci titulada Don't Die in Your Hometown. No mueras en tu ciudad natal. Porque, continúan las letras, las cosas que duran para siempre son las cosas que nunca cambian. Y otro párrafo bastante significativo dice lo siguiente: mi mayor miedo nunca fue morir solo, sino adentrarme en la oscuridad con alguien a quien apenas conozco. Bueno, pues ese era el corte Don't Die in Your Hometown de Antártico Vespucci, incluido en el álbum Soulmate Stuff, un lanzamiento del sello Quote Unquote Records. Y nuestro siguiente artista procede de los Países Bajos y canta en su lengua natal, el neerlandés. Se llama Floris Schrama y le escuchamos con su proyecto Het Gloren y la canción Als Gelacht. Daar loopt een meisje vol van tranen. Het huilen staat daar nader dan het gulle lachen van zo even. Een man heel oud en zonder ogen zit op een bankje in de zon. En als hij valt dan blijft hij liggen. Als je lacht, hou dan van mij. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Volg de tijd, hoe of dat het gaat. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Anders ziet, anders ziet. Daar staart een man, hoe kan hij anders? Al uren naar dezelfde vrouw. En als ze lacht, lijkt hij afwezig. Een jongen wachtte veelbelovend op iets dat rijpte in zijn hoofd. Als je lacht, hou dan van mij. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Tijd, hoe of dat het gaat. Liefde is mooi, niet pizzas touch you on their seat, on their seat, on their seat. Het gulle meisje van zo even, ze heeft haar houding weer herpakt. En dat het anders had gekund, dat zag ze wel meteen. Als je lacht, hou dan van mij. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Volg de tijd, hoe of dat het gaat. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Floris Srama ha pisado numerosos escenarios de los Países Bajos, tanto en solitario como con diferentes bandas. Y en 2010 publicaba el álbum Gloria 1-2-3 con su proyecto Het Gloren, que significa el amanecer. Y de dicho disco hemos extraído la canción Als Gelacht, es decir, cuando sonríes. Y tenemos que insistir en que no siempre hay que cantar en inglés. Otros idiomas pueden aportar sonoridades peculiares e interesantes. Y hace falta algo de rock de garaje en esta edición del lunes de Intangible 23 en Todo Radio. Nos lo traen los bostonianos The Mules con este Teenage Freakout. You can't. Teenage Freakout es uno de los dos temas incluidos en un disco de 7 pulgadas de The Mules que se puede encontrar en el archivo de la música libre. Poco más llegó a grabar este cuarteto de Boston que estuvo en activo a mediados de la década pasada sin obtener demasiado éxito. Pero aún así se les recuerda como una gran banda en directo. Y turno ahora para las alocadas canciones con piano del irlandés Dr. Mindflip. Esta es Too Little, Too Late. You all say that I'm falling from grace. Right now, the back of your head is my face. How it howls, I'll see you when you come down. Tomorrow, shit's been such a letdown. Too little, too insurmountable walls. You are wrecked, I bashed my skull off them all. And yet you've clawed at every workaround. No, no, no, I'm black and blue and broke down. Too little, too sorry to say that you've come to the end of the line. The dreams that you cling to just ain't gonna win through this time. Dissolving your smiles into pause at the scene of the crime. We never did have that aforementioned whale of a time, no. You like it too childish, come on and undermine it. Too little, too gave you my heart, I gave you my soul. Give me a handful of impurities, down insecurities, take them and make them yours. Make them yours. That's give and take. Sorry to say that we've come to the end of a line. The truth that you claim you just ain't gonna ring through this time. Dissolving your smiles in the smiles that seem the crime. We never did have that aforementioned wheel of a time. Save me from this importunity and bury me in a shallow grave where fortune shares serenity. Well, what's left of me? Send me some other place where loving hands can affix me into some delightful shape. Bring a man. Intangible 23 es un programa dedicado a la música de difusión libre en internet que puedes escuchar en todo radio. Y hoy hemos traído a nuestro espacio la canción Too Little, Too Late del Dr. Mindflip, o lo que es lo mismo, el músico irlandés Patrick McLean, quien tiene 3 discos de corta duración publicados hasta la fecha. El segundo era Is Itching to Play, el Dr. Mindflip se muere de ganas por tocar. Y de ahí hemos sacado esta canción. Nos gustaría ahora hablar de uno de los proyectos más voluminosos e importantes que ha dado de sí el Netaudio en su vertiente popera en los últimos meses. Me refiero a la segunda entrega del recopilatorio Between Two Waves, entre dos olas, del sello Eardrums Pop. La idea fue convencer a un puñado de músicos que nunca habían tocado juntos para que fueran creando nuevos proyectos y bandas, y que las canciones que grabaran aparecieran en el recopilatorio. Así surgió la super banda Red Deer People, la gente del venado rojo, que contribuyeron el siguiente tema, Early Warning System, al recopilatorio de Eardrums Pop. Los responsables del sello Eardrums Pop han ejercido como casamenteros, en términos estrictamente musicales, en más de una ocasión. Ya en 2009 aparecía la primera entrega del recopilatorio Between Two Waves, con 40 canciones, cada una de ellas fruto de una colaboración inédita entre dos músicos o dos bandas. Y ahora han vuelto a la carga con la segunda entrega de Between Two Waves bajo el subtítulo de The Second Wave, la segunda ola, y además es un recopilatorio en tres volúmenes. En el volumen A encontramos esta canción, Early Warning System, sistema de alerta temprana, del supergrupo Red Deer People, formado por las bandas Fire Stations de Londres y Sleeping Policemen de Hamburgo, en Alemania. ya se conocían desde hace tiempo y habían fantaseado con la posibilidad de grabar juntos, pero fue el incentivo o el reto, si se quiere, que lanzó la gente de Eardrums Pop lo que hizo posible dicha colaboración. Y a buen seguro seguiremos repasando este recopilatorio en el programa porque está lleno de grandes canciones y además es un buen ejemplo de cómo un sello puede incitar la creatividad, no limitarse a publicar la música que le llega. Y tenemos ahora la segunda sección fija de los lunes, la canción en directo, con una banda muy especial, Siu Siu, y esta interpretación de su tema Fabulous Muscles, sacada de un concierto el 13 de mayo de 2004 en Nuremberg, Alemania. Smash shins in a face beneath Siu Siu es sin duda una de las bandas más rompedoras y con un sonido más personal del panorama independiente anglosajón de los últimos 15 años más o menos. Es un grupo liderado por Jamie Stewart, que siempre está purgando sus demonios interiores a través de la música, y nadie como ellos sabe manejar el silencio y los contrastes extremos de dinámicas. Algo de eso estaba presente en esta interpretación de su tema Fabulous Muscles, Músculos Fabulosos, sacada de un concierto el 13 de mayo de 2004 en Nuremberg, Alemania. Ha sido nuestra canción en directo de hoy. Y lo último que escucharemos en la presente edición de Intangible 23 es este bello tema, Shania, de Wisdom Tooth. A radio under my bed when I was a little kid, and I listened into the country station every single afternoon. My brother and I had the curliest hair, doing dangerous things on a double dog dare. We barely fought, we watched movies a lot, and we lived for a long time in the same room. Sometimes I feel like a terrible daughter. I love my mom, but I never call her. I know that blood is thicker than water, but I forget birthdays all the time. I'm not trying to say that it used to be better, no point in feeling sorry about getting older. My bro and I both live up north where it's colder, and we barely talk, and for now that's fine. Sometimes I still catch a little Shania on the radio singing, "You're still the one that I love," and yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I like it that way, hey, hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Any man of mine better walk the line, better show me teasing, squeezing, pleasing kind of time. I need a man who knows how the story goes. He's gotta be a heartbreaking, fine, treating, breathtaking, earthquake and kind. He's gotta be a heartbreaking, fine, treating, breathtaking, earthquake and kind. Truth is, we could end up anywhere. One day we'll be old in our rocking chairs, and every now and then we'll roll up our sleeves to peek at the ink lines underneath. Keep your wonder, keep your heart, keep your hope and keep your smarts. Don't sell nothing to the devil below. Once you start, there's just one way to go. I'll listen to you if you'll listen to me. I'll play the melody, you keep the beat. I'll hear your words if you'll hear mine. I'll sing the lyrics, you keep the time. And sometimes we'll catch a little Shania on the radio singing, "You're still the one that I love," and yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I like it that way, hey, hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Wisdom Tooth, es decir, Muela del Juicio, es el seudónimo de Megan Day, una artista de San Francisco. Hace unos años compartió disco con Russ Woods, más conocido como Tiny Folk, y el resultado fue el álbum Oxbow Woods, que puede descargarse desde el archivo de la música libre. La mitad de canciones las firmaba Wisdom Tooth y el resto eran de Tiny Folk. Y entonces en esta Shania, Megan Day parece resumir de alguna manera toda una vida de pasión musical. Es increíble la capacidad de síntesis que a veces tiene la música pop. En poco más de 3 minutos, Megan nos habla de su infancia, describe la relación que tiene con sus padres y con su hermano, da las señas de su hombre ideal y de paso hace un homenaje a la cantante de country Shania Twain, que de ahí el título del tema, Shania. En fin, toda una delicia musical que te hemos ofrecido en estos últimos minutos del programa. Hasta aquí la edición número 646 de Intangible 23. Nos has podido escuchar en todo radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestro correo electrónico intangible23radio@gmail.com. Y también nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, los programas anteriores están colgados en formato podcast en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Aquilino da Costa y Ayose García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.